distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a nuestro nuevo programa, El Puente. 221 programas del Puente ya pasaron, esta nuestra cuarta temporada, cuarto año del Puente. Les recordamos a todos que El Puente es el programa que organizamos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias del programa de la Secretaría de Extensión de las Facultades Sociales de la UBA. Vamos a saludar a todos los que están escuchando del otro lado, no solamente por el aire de Radio UBA, sino también en las radios que retransmiten nuestros programas, como las radios nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado también de Radios de la UNER, FM y Riachuelo de Villa Jardín, FM Social 93.5 del Jahuel, Radio Activa, Radio Me Gusta, FM La Milagrosa, Frecuencia Cero, entre otras radios que nos retransmiten y se llevan el puente para que llegue a otros lugares y a otras latitudes. Los invitamos a todos a que se sumen a este debate que proponemos programa tras programa. Si quieren hacerlo por mail, a elpuente@sociales.uba.ar, también en Facebook, El Puente Radio o @elpuenteradio. Le mandamos un saludo también a Laura Sud, que hoy por problemas de salud no nos va a acompañar, pero seguramente nos encontramos con ella el próximo jueves. Así arranca un nuevo programa de El Puente. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @ El Puente Radio. Y como dijimos siempre, estamos abiertos al debate y el tema que traemos hoy es un tema bastante actual y a veces moderno, pero es una temática que estuvo siempre presente en el tiempo. Vamos a hablar de el bullying, un término que engloba varias problemáticas, lo sabemos, pero que tiene una raíz en diversas situaciones, pero bueno, está presente en todos los lugares, también clases y situaciones. Vamos a hablar un poco de acoso, agresión, abuso en el ámbito escolar, entre niños o situaciones de pares, como hablábamos recién. Estamos en compañía ya de Agustina Lejarraga. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Luciano, ¿cómo estás? Muy bien. Ella, le contamos a todos que es socióloga de la UBA, también maestranda en la maestría de Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en IDEAS de la Universidad de San Martín. IDAES, sí. IDAES, perdón, IDAES. Y también es integrante del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa, que es una iniciativa también del Ministerio de Educación y de la Universidad de San Martín. Exactamente, sí, el observatorio fue creado en el año 2004 y es por un convenio de la Universidad de San Martín, el observatorio, que forma parte del Ministerio de Educación de la Nación. Así es. Y recién estábamos hablando un poco fuera de aire y vamos a empezar a hablar sobre estos temas. Y hablábamos acerca de la temática que habíamos propuesto, el tema del abuso, y un término que a veces se usa como para englobar todos estos temas, y es el bullying. Es un término problemático para encararlo de esa forma. Sí, exactamente. En el observatorio proponemos el término acoso entre pares, para hablar de esto que en otros ámbitos se llama bullying. Y te explico por qué. Por un lado, el bullying nació como un concepto que fue forjado por un investigador que se llama Dan Olhus, un noruego ahí por la década del 70, y nace en el marco de una teoría específica que postula ciertos principios, digamos. Uno de ellos es que define perfiles de víctima y victimario, y así, a partir de esa definición, propone una intervención específica. Entonces, por un lado, nos despegamos de esa teoría porque no compartimos ese enfoque, claro, para pensar esa problemática. Y por otro lado, porque el concepto de bullying ya ha perdido especificidad porque los medios de comunicación lo han tomado y ha tomado otra dimensión, digamos, se ha repetido, se ha despegado del objeto que nombraba, entonces ya no nombra el acoso entre pares, nombra un montón de problemáticas o de hechos de violencia y ya entonces no sirve como categoría analítica. Claro, sí, aparte también el tema de un término en inglés, por ahí si no sabemos o no estamos orientados con la temática, por ahí perdemos el enfoque o de lo que se está tratando. Y como decías también, en los medios se lo ha usado hasta para hacer chistes y para diferentes cosas, y por ahí no termina de cuadrar ni saber bien a qué nos estamos refiriendo. Pero para empezar un poco con estos temas, vamos a escuchar un audio. Puede comenzar con un apodo malintencionado o con una agresión aislada, pero lo cierto es que hay niños que cada día viven un infierno durante las horas que pasan en su centro educativo. El bullying es hostigar, burlar, cargar, maltratar, aislar, humillar. Si me reía en la cara porque ellos me decían, yo puedo correr, o no. Una palabra puede doler más que un golpe, una cachetada, ¿no? Se la pasaban diciendo boliviana de mierda, así, palabras feas. Como se hizo muy frecuente, ya era demasiado pesado, no quería ir al colegio y parecía una tortura porque cada día te hacían algo diferente. Cuando terminé sexto grado, me faltaba un año más para egresarme del colegio, me quería cambiar. Porque yo le dije a mi mamá que no soportaba más, inclusive creo que desde quinto grado le insistía todos los años que me quería cambiar, quería que me cambie. Y encima ese año fue terrible, el séptimo grado yo dije, uy, el último año me van a hacer de todo, y me peleé como 7 veces, ahí me agarré con las chicas mal en todo ese año. Te hace sentir como un extraño, ¿no? Como si fuera de otro planeta, te hace sentir inútil. El bullying es una conducta de hostigamiento que ejerce un chico con un grupo hacia otro que es tomado como blanco de los ataques, cuya característica es la constancia, es reiterado, sostenido en el tiempo, y hay una desigualdad, un desequilibrio de poder. www.facebook.com/elpuenteradio. Ahí escuchábamos diferentes voces y testimonios que hablaban acerca de estos temas. Muchos usaban el término bullying, sí, ahí en el audio, pero quedaba en claro esto de la desigualdad, digamos, de la agresión. Había uno de los chicos que decía que una palabra a veces vale mucho más que un golpe, y es así, efectivamente. Recién hablabas un poco del origen de empezar a tratar esta problemática. En los 60 surge como esta teoría que postula el término bullying, pero ¿cuándo se empieza a tener conciencia y a trabajar el tema del acoso escolar? Bueno, mira, las investigaciones de Olmos son de 1973 y del 78. En relación con cuándo se toma conciencia, bueno, es una pregunta compleja. Yo puedo decir que el fenómeno del acoso entre pares es algo propio de las dinámicas sociales. Casi te diría que es como constitutivo de la condición humana, claro, el conflicto y las relaciones de poder, ¿no? Son las relaciones de poder y las relaciones sociales están ahí, muy, muy de la mano. Y también es propio de los espacios sociales que se vayan configurando relaciones de dominación, roles más fijos. En la Argentina, bueno, actualmente estamos en un momento en que a través de los medios se ha instalado como un problema que ha tomado como toda la agenda, ¿no? Que uno piensa en la escuela y aparece la palabra bullying. Pero hay que tener en claro esto, de que es un fenómeno propio de lo social y, bueno, que ante estas la emergencia, digamos, de un problema que es una preocupación social, el observatorio está, digamos, tomándolo como objeto de estudio, ¿no? Claro, y para trabajar sobre eso. ¿Qué diferentes clases o categorías de acoso existen en el contexto del aula? Mira, el acoso es uno, en realidad. El acoso entre pares es uno y presenta las características que presentaba el audio que escuchamos recién. Es un acto de violencia realizado por parte de una persona o un grupo hacia una persona, Y tiene la particularidad de que es sostenido en el tiempo, es decir, que es sistemático y reiterado, y que va configurando dos lugares, el del acosador y el del acosado, relativamente estables, de los que es muy difícil de salir. Pero, digamos, habiendo definido ese objeto que es acoso entre pares, después hay varias formas en que se expresa eso. A veces las formas de la violencia son dejar de lado a uno, hacerle el vacío, el maltrato verbal, el maltrato físico. Es verdad que a veces la violencia simbólica produce tanto daño como la violencia explícita, la violencia física. Pero digamos que son muchas las formas en que se expresa, pero el acoso es eso que te defino, ¿no? Es un hecho que se sostiene en el tiempo, de violencia de unos a otros. Claro, escuchábamos ahí también en uno de los audios, yo anoté también la palabra constancia. Aparecía también como una repetición en los casos, y es también es la característica esta, la constancia y la insistencia por ahí entre los chicos. Claro, sí. Por eso es un problema, es una problemática difícil de identificar y de abordar también. Claro. Es muy compleja porque una pelea a golpes en la puerta de la escuela o una no necesariamente está dando cuenta de una situación de acoso. De algo que se va a perpetuar en el tiempo y demás. Y lo que decías esto de hay posibilidades digamos, es difícil de identificar. ¿Cuáles son esas herramientas para identificar una situación de acoso o de acoso? ¿Por qué decimos que es difícil identificar? Porque por eso te digo, no hay que distinguir bien de qué estamos hablando. Suele pasar, la situación de acoso es un problema de grupos, ¿no? No es un insulto de una persona a otra. Es más que eso, es una configuración de grupo. Y generalmente ocurre en las sombras, digamos, de la mirada adulta, en los intersticios de la intervención adulta. Claro. Entonces, en los pasillos, en el patio, a veces en el aula también, pero generalmente hay que afinar la mirada. Porque se escapa. Exacto, se escapa. Generalmente, como contaba una de las chicas en el audio, ella le cuenta a su mamá, digamos, uno puede percibir que hay una situación de acoso si está atento, ¿no? Si hay presencia adulta que está atenta y observando cómo es la dinámica del grupo, qué está pasando, cómo están los alumnos, si se sienten bien, si faltan a la escuela, si no faltan. Digamos, prestando atención a eso es que uno puede, y hablando con los padres, por supuesto, dar cuenta de la situación. Detectando y con la mirada bien atenta. Los invitamos a todos a que se queden del otro lado. Ahora vamos a seguir con un poquito de música del Cuarteto de Nos. Solo estoy sobreviviendo. Crean que soy plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurái, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel inside. Podría quedarme en casa tomando callaza, podría ser un técnico de la NASA. Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa, pero hoy tengo que ser uno más en la masa. No detenerme a cuestionar, ni sentir culpa de ser uno más. Viste indique la ocasión, adaptarme como el camaleón. Porque hoy no me quiero ver buscando a todo un porqué, dejando que suceda lo que vaya sucediendo. Dudar sin dudar, ni ser tan trascendental. No me interpretes mal, solo estoy sobreviviendo. Hay veces que me canso de que me señalen, que por nada con la mirada me apuñalen. Sé que mis valores valen y si las cosas no salen, hago como el Selig de Woody Allen. Pero eso no apaga mi llama, hasta el Dalai Lama tuvo sus 15 minutos de fama. Es el drama del que no llora, no mama, pero juro que no llena la línea de mi encefalograma. Y así voy con mi alter ego alterado, que se parece a mí pero algo tuneado, que convierte en simple lo complicado y que acepto por subsistir y no para ser aceptado. Cuando me toca aparentar, o en el momento de posar, sé que asumió mi dirección, mi instinto de conservación. Porque cultura el que va contra corriente. Tritura, clausura y quiere esconder como basura. Que margina, incrimina y censura. Por delante aprueba y por detrás murmura. Que castiga el que se va de la estructura y que nunca sutura lo que fisura. Y el que desafina en su partitura va contra la natura o tiene una intención oscura. Y su lucha será dura con fachadas que parecen blandas pero almas que no se fracturan. Seguimos en el puente, así hablando con Agustina Lejarraga, como veníamos hablando recién de, digamos, acoso entre pares, entonces, en la escuela y en situaciones de siempre hablando de menores. Hablamos ahí un poco de cómo estar atentos y dónde ver, dónde se detecta el problema, cuáles son los vectores por ahí que marcan alguna situación de esto. Pero frente a una situación de esto, digamos, ¿a quién se responsabiliza primero en el hecho de violencia siempre? Bueno, hablando de acoso entre pares, en principio tenemos que tener en cuenta que es una forma de violencia, un tipo de hecho de violencia de gran complejidad. Entonces, dado que es de gran complejidad, la responsabilidad debe pensarse como una responsabilidad compartida. Es importante hablar de responsabilidad en primer lugar y no de culpa. Claro. Señalo que hayas hecho esta selección de la palabra porque... a veces aparece como no la palabra culpa para pensar estos problemas y hay que pensar en términos de responsabilidad porque estamos hablando de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes que responden a alguien mayor siempre. Exacto, que están en proceso de formación, entonces hay que hablar de responsabilidad y además están en proceso de construcción de la responsabilidad, una responsabilidad progresiva. Entonces puede suceder que un chico se maneje mal, digamos, que tenga una actitud nociva hacia los pares, entonces la escuela trabaja sobre esto pedagógicamente, digamos. De eso se trata, digamos, el aprendizaje, ¿no?, de la responsabilidad, claro, de que uno se puede equivocar, entonces aprender sobre eso. Y la responsabilidad compartida significa que todos los actores que intervienen en la situación de acoso tienen un grado de responsabilidad. Fíjate, si lo pensamos como víctima-victimario, víctima-victimario-testigo, estamos reduciendo el problema a esos individuos. Personas, claro. Exacto. Si pensamos en términos relacionales y de grupos, entonces ya la escuela se tiene que pensar como institución, como institución en la cual se produce esa situación de violencia. Entonces, tanto el equipo docente, como los padres, como los alumnos, los directamente implicados y los compañeros también tienen que pensar su responsabilidad en la producción de esa violencia. Claro. ¿Y están preparadas las escuelas hoy por hoy como, no sé si tanto para prevenir o por lo menos para tratar estos temas? Sí, en principio sí, digamos, las escuelas son instituciones que trabajan sus propios conflictos al interior y que siempre lo hicieron y tienen estrategias y tienen modos de abordar y tienen circuitos ya formados para abordar los problemas que surgen en su interior. Por supuesto que cuando una institución tiene un problema de este tipo por primera vez, bueno, se ve en la necesidad de construir un criterio, de sentarse a pensar entre todo el equipo cómo se aborda. Desde el Ministerio de Educación proponemos las intervenciones institucionales para este tipo de problemas, que son intervenciones construidas por todo el equipo docente, por todos los adultos de la escuela e incluso con los padres, con la comunidad educativa también. Claro, por esto de que decías también de una cadena de responsabilidades que implica a un montón de actores. Exacto. Hay escuelas que trabajan con gabinetes, bueno, dependiendo de la disponibilidad, pero también tienen gabinetes especializados para trabajar o se prestan herramientas también desde el ministerio, me contabas. Sí, claro, las escuelas, algunas tienen gabinetes adentro de la escuela, pero a nivel secundario lo que predomina son los equipos interdisciplinarios, los equipos de orientación por distrito, digamos. Claro. Entonces, las escuelas, claro, digamos, en un nivel, las escuelas trabajan hacia adentro, ¿no? Con el personal, el equipo docente que tienen, y eventualmente consultan con los equipos de orientación, donde hay profesionales especializados, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, para abordar, digamos, aspectos específicos que los docentes quizás no puedan abordar solos, claro. Hablábamos antes un poco de todas las categorías y todas las modalidades, pongamos, de acoso que existían, del físico, verbal, psicológico. Hay una categoría también que es el ciber acoso también. Sí. Tiene que ver con la modalidad y con el uso también de nuevas herramientas. Exacto, claro. Es el acoso que ocurre en los espacios virtuales, digamos, en las redes sobre todo. Claro. Que puede combinarse con agresiones por fuera de las redes, claro. ¿No? Es como un medio más en el que se manifiesta. Claro, pero siempre van a ser del tipo verbales y como decíamos... Sí, por texto. Limitados a la utilidad de las redes. Y claro, por fotos, digamos, claro, con los recursos que la red te permite. Claro. Sí. Hablábamos un poco de la responsabilidad y demás. ¿Cómo se realiza una denuncia o qué se hace ante una situación de este tipo? Bueno, es buena la pregunta. El acoso entre pares en la escuela no es un delito. Hay que tenerlo presente. Estamos hablando de menores de edad, hay que tener en cuenta el marco legal que los cubre, digamos que los contiene, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la Ley 26061, que los concibe como sujetos de derechos, sujetos que además tienen el derecho, entre varios derechos, tienen el derecho fundamental al cuidado y a la educación, ¿no? Y a la protección de los adultos, al acompañamiento adulto. Entonces, ante un hecho de acoso entre pares, no hay que hacer ninguna denuncia. Es un problema social que tiene la escuela y que la escuela debe abordar hacia adentro porque los niños están en situación de formación. Y se arregla en la institución. Exactamente, se arregla en la institución. No es un problema, no es un delito porque no son adultos, claro. Digamos. Entonces, el abordaje es desde la institución, trabajando pedagógicamente en la construcción de la responsabilidad y de los límites. Y no es posible ninguna denuncia ni ningún tipo de instancia judicial. No corresponde, digamos. Porque no corresponde. Exacto. Esto. Esta es la primera parte de nuestro programa de hoy. En minutos seguimos con más Puente. Para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos, un cruce para transformarnos. Seguimos en el puente y saludamos a todos los que se acercan hasta la red social Facebook para saludarnos. Recuerden que es El Puente Radio. Algunos de los saludos de la semana: Daniela Olivera, María Sole, Margarita Coronel, Teresa Fucarcio, Liliana Schurder, Cecilia Testa, Barbie Matei, Pau Morgan, Daniela Peralta, entre otras personas que se acercan a la red social y dejan sus pulgares arriba. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Estamos en comunicación con una de las integrantes y difusoras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Julia Martino. ¿Cómo estás? Luciano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Contanos un poco, Julia, de qué se trata esta campaña y qué estaban haciendo en la actividad del día de hoy. Bueno, esta es una campaña nacional, como lo indica su nombre, porque la integran de casi todas las provincias del país. Está conformada por organizaciones de mujeres, de derechos humanos, sindicatos, personalidades. Es plural porque prácticamente todas las tendencias políticas la integran. Y bueno, y se ha propuesto, digamos, como su principal eje, los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Y ahí, dentro de esos derechos, incluimos el derecho al aborto, porque los derechos sexuales y reproductivos son los que nos permiten a todas las personas decidir si tener hijos o no, y cuándo tener, con qué espaciamiento, con quién, etcétera, ¿no? O sea que lo resumimos en nuestro lema, que es claro: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y este último es el que no tiene todavía, digamos que está penalizado en nuestro Código Penal, la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso hemos redactado un proyecto que venimos presentando en la Cámara de Diputados desde el año 2007. Esta es la quinta vez que lo presentamos y hemos concitado el apoyo de un mayor número de diputadas y diputados este año, con más de 65 firmas de todos los bloques de la Cámara. Y hoy se empezó a debatir en la Comisión de Legislación Penal el tratamiento de este proyecto. Se va a empezar ahora en un rato, a las 5:30 de la tarde, está hecha la citación. Esto es producto, digamos, de toda esta larga lucha, pero en los últimos tiempos nosotras hicimos una jornada federal pidiendo, exigiendo que se ponga en debate nuestro proyecto, que la hicimos el 29 de septiembre en la Plaza del Congreso, y al día siguiente, ahí convocamos a los diputados que nos apoyan y ellos se comprometieron al día siguiente, el 30 de septiembre, a plantearlo en la Comisión de Legislación Penal. Y así ocurrió el 30 de septiembre en la reunión de la comisión. Pedimos la palabra, que por suerte nos la dieron, y la campaña solicitó que se le ponga fecha al inicio del debate, y con el apoyo de los diputados firmantes es que quedamos en el 4 de noviembre, que estamos hoy. Claro. ¿No? Y hoy, ¿cómo fue la convocatoria y cuáles son las actividades que quedan para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy lo que nosotras hemos convocado a todo el mundo que está a favor a que venga a manifestarse acá a la puerta del Congreso a las 4 de la tarde, y bueno, a las 5:30 vamos a estar en la reunión, que va a tener oradores a favor y en contra, y bueno, y ahí veremos si hay posibilidad de firmar un dictamen o no. Esa parte es un poco que ya queda, ya excede a la campaña, ¿no?, que depende de los legisladores. Claro, pero abierto el debate y está abierta la puerta también para quienes se quieran acercar a apoyar esta iniciativa, vayan a la Plaza entonces de los Congresos para juntarse con ustedes. Exactamente. Perfecto. Tenemos las mejores expectativas y lo consideramos un día histórico porque formalmente se pone en debate este tema en la Cámara de Diputados. Perfecto. Bueno, y para quienes quieran estar informados de más actividades también, ¿qué hay alguna actividad que tengan anunciada para los próximos días? Lo pueden hacer. Igual dejamos la página abortolegal.com.ar. Exacto. Ahí está toda la información de la multisectorial. Exacto, sí, porque hay actividades en el fin de semana, en la zona norte, en distintos lugares. Perfecto. Te agradecemos entonces, Julia, la comunicación y los invitamos a todos a que se acerquen. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Julia Martino, también integrante y difusora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que hoy se están convocando a todas las personas que quieran apoyar esta iniciativa del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que se empezará a debatir ya en minutos en la Comisión de Legislación Penal. La iniciativa entonces era educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Yeah, this song is dedicated is good, Charlotte, to every kid who ever got picked last in gym saying, class. This is for you. To every kid who never had a date to no school dance. This is for you. To everyone who's ever been called a freak. This is for you. Here we go. Yeah. Up, and the rich kids had convertibles, and we had to ride the bus. 55. Like the time we made the baseball team, but they still laughed at us. You still like the time that girl broke up with me, cause I wasn't cool enough. Trick things. Things. Here we go. The little things, they always hang around. The little things. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El perfil. El puente. Construcción colectiva. El perfil del chico hostigador, del chico que molesta, que discrimina, por lo general tiene una historia de vida complicada, dura, dificultosa, absolutamente. Y entonces lo que hace es hostigar a otros para sentirse mejor él o sentirse que está cumpliendo un rol diferente a lo que vive habitualmente quizás en su casa. Hay muchos chicos que son hostigadores en la escuela y son hostigados en su casa. Al principio pensé que si no les hacía caso se iban a cansar y me iban a dejar de molestar. Pero me di cuenta de que no, se iban a cansar, entonces le dije a mi mamá. Y bueno, mi mamá llamó al colegio, habló con los directores y ahí medio como que se arregló todo un poco. Si vos sos un alumno que te sentís discriminado, hostigado o fruto de algún tipo de violencia entre tus compañeros, lo bueno y lo mejor siempre es usar la palabra. Nosotros en la escuela siempre vamos a tratar de que las cosas se resuelvan mediante la palabra. Y la palabra está habilitada para hablar o con el chico que te está molestando, si es posible, si te escucha, si te registra, y si este chico no te registra, se puede ir a hablar con algún docente o algún adulto que tengas referente en la escuela. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente y escuchábamos algunas voces y testimonios que daban cuenta de esto que hablábamos recién, de esta cadena de responsabilidades que se suele dar en casos de hostigamiento o de acoso escolar. Había uno de los audios que decía ahí en cuanto a los roles por ahí y el lugar de la familia. Generalmente los chicos que son abusadores son abusados también en el contexto familiar. ¿Cómo se relaciona esto con estas situaciones de abuso con en relación a la familia, a los amigos, al contexto que viven los chicos? Sí, eso es así. En muchas ocasiones los chicos que acosan a otros o que hostigan a otros, sostienen ese lugar porque en otros espacios son hostigados, ¿no? Claro. Y a veces ocurre en otros espacios de amigos o en sus familias. Entonces hay que atender bien la situación, más que pensar en la esencia de los individuos, la situación, el momento familiar, el momento de relaciones afectivo que está viviendo el alumno. Y es importante tener en cuenta que tanto el que hostiga como el que es hostigado están los dos en una situación que hay que atender desde la escuela. No ni uno ni el otro por separado, sino los dos. Los dos están en situación de vulnerabilidad. Entonces hay que ayudar a los dos, hay que hablar con los dos, hay que pensar con los dos y además con el grupo, ¿no? Por eso decimos que es el abordaje integral, el abordaje de todos. No hay una víctima, todos forman parte de la situación y todos son violentados por esa situación. Claro, todos son partes de esa cadena que decíamos y de esta forma de violencia. Hay algo que surge también en cuanto por ahí a lo que se hablábamos también al principio del término usado por los medios y demás, como se siempre con esta finalidad de mediatizar y darle un tinte más dramático a todo. Generalmente, hace poco me acuerdo que esta situación de un menor que había violado a una compañera también en el aula, había una situación y en los medios se preguntaban, digamos, no solamente los padres de los menores, sino también desde los medios preguntaban dónde estaba el maestro, dónde estaba el preceptor, dónde estaban... siempre hay una cuestión de buscar culpables ahí, pero es una corriente mediática, digo, porque también, como decías vos, vemos que es una cadena, que son un montón de eslabones, y no solamente el maestro, el preceptor o la persona que estaba a cargo de esos chicos en ese instante. Sí, es importante, a raíz de lo que vos decís, la presencia de los docentes, que digamos la presencia tiene que ser una constante. Los alumnos tienen que sentir que hay adultos disponibles, que hay adultos a los que uno se puede acercar y plantearle sus problemas. Y también, tomando el audio, la escucha, los espacios de escucha son fundamentales. Claro. Por eso, digamos, algo que parece una intervención muy menor, en realidad puede hacer una diferencia muy grande, que haya un adulto quien le pueda contar algo, digamos. Entonces la presencia y la intervención, y que haya adultos mirando, observando, pensando y atendiendo los problemas, es lo que hace la diferencia. Y esto de la presencia también es una de las herramientas del Ministerio de Educación, el observatorio en el que trabajás. ¿Cuál es la función y la modalidad de trabajo en este Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas? Bueno, el observatorio es un dispositivo que es parte del Ministerio de Educación de la Nación, que tiene dos líneas de acción fundamentales, que una es la investigación y otra es la capacitación. En relación con la investigación, se hacen estadísticas a nivel nacional sobre violencia, convivencia, conflicto, clima escolar, y también se hacen investigaciones cualitativas. Pero resalto las cuantitativas porque son de una dimensión nacional, ¿no? Incluyen relevamientos en todas las provincias. Y hemos hecho, desde el nacimiento del observatorio, tres relevamientos, con muestras de 70.000 alumnos, y que son muestras representativas a nivel nacional. Los datos están disponibles en el sitio web del observatorio. Y bueno, y actualmente estamos impulsando una cuarta investigación estadística donde se incluye el acoso escolar como problema de violencia. Así que el observatorio va a tener por primera vez datos sobre acoso escolar. Y la, bueno, la otra línea de acción que te comentaba era la capacitación. La línea de investigación elabora información, insumos, que luego son transformados en política pública, digamos. Claro. Y a través de las capacitaciones a docentes, fundamentalmente, y a equipos técnicos también, que realizamos en todas las jurisdicciones, bueno, trabajamos los conflictos principales que surgen en las escuelas. Claro, los conflictos puntuales por zona, digamos. Y estábamos viendo también, recién veíamos en la página del Ministerio de Educación, hay una sección también que pertenece al observatorio, y está publicada la lista de la planilla de contactos en cada jurisdicción, que donde se trabaja esta temática con teléfonos, direcciones. Claro, el sistema educativo está descentralizado, ¿no? Como sí. Sabemos. Entonces, cada jurisdicción tiene su Ministerio de Educación y sus instituciones, sus organismos que atienden las problemáticas de las escuelas en la jurisdicción. Entonces, el observatorio lo que ha hecho es el relevamiento, ¿no? Digamos, la sistematización de esos equipos que en cada provincia atienden las problemáticas relacionadas con la convivencia, y eso está a disposición de todos en el sitio web. Material disponible para que consulten, y también están todas las investigaciones y los trabajos que publican desde el observatorio colgados en la página. Antes de terminar el puente, un tema musical más y seguimos. escuchando a Katy Perry con Part of Me. Escucha, participa, compartí. El puente @sociales.uva.ar. Últimos minutos de, del puente, pero nos queda todavía varios minutos de programa, así que vamos a estar tranquilos hablando al aire y cerrando esta charla. Contanos un poco cómo es la visión y el trabajo que tienen desde el Ministerio y puntualmente desde el Observatorio. Hay varias publicaciones que tienen ya en la página. Sí, bueno, tenemos publicaciones sobre el rol del adulto, la construcción de autoridad pedagógica, que es uno de los ejes fundamentales para el abordaje de situaciones conflictivas. Hay un material sobre tutorías, aportes de la tutoría a la convivencia en las escuelas. Hay un material sobre la convivencia con actividades para docentes. Hay material nuevo que está disponible en formato digital sobre acoso entre pares. Y hay un, entre otros, no estoy nombrando entre otros porque también están todos los documentos estadísticos que elaboramos. Sí. Y este año se publicó, y ahora se está distribuyendo próximamente en las escuelas, la guía de orientaciones, la guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar, que es un material que intenta dar recursos sobre cómo abordar institucionalmente sobre los lineamientos que propone el Ministerio de Educación, ¿no? Sobre los principios básicos, claro, de defensa de derechos, ¿no? De intervención pedagógica institucional, las situaciones problemáticas, conflictivas que surgen en las escuelas, una de ellas es el acoso entre pares. Esta guía de orientaciones las estamos difundiendo en todas las provincias con jornadas de trabajo, con talleres y capacitaciones para los equipos docentes y de orientación. O sea que el trabajo es la guía también y la capacitación que viene incluida para hacer un trabajo integral y bien cerrado y bien conclusivo. Exactamente. La guía, un punto interesante que refuerza la guía es el trabajo interinstitucional, la construcción de redes en territorio entre la escuela y las otras instituciones barriales del Estado y organizaciones no gubernamentales, privadas, etcétera, para el abordaje integral desde toda la comunidad de los problemas que hay en la escuela. Y todos los que quieran conseguir esta información y acercarse al observatorio, depende del Ministerio de Educación, como dijimos, la página web es www.me.gov.ar, gov con B corta, y ahí están, van a tener la parte de programas también, la parte, la sección del observatorio para que puedan encontrar toda la información. Sí, exacto. Le agradecemos a Agustina por haber participado en el programa, por haber compartido la charla, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a empezar a despedir. Antes vamos a invitarlos también a una charla que se va a estar dando, la materia de cooperativismo, experiencias asociativas y trabajo social de la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Invita a todos a una clase abierta donde se van a cruzar las organizaciones comunitarias con el territorio y la economía popular, situación y perspectivas en la actual coyuntura. Varios integrantes de diferentes organizaciones van a estar participando de esta clase abierta y los invitamos a todos a que se acerquen este jueves 6 de noviembre a las 17 horas en la sede de Santiago del Estero 1029 en el aula 100, en el primer piso que da el aula 100. Así que los invitamos a todos a esta clase abierta, organizaciones comunitarias, territorio y economía popular, situaciones y perspectivas en la actual coyuntura. Este jueves, como dijimos, a las 17 horas. Nosotros nos despedimos, saludamos a todos, le mandamos un saludo a Lauro Sud, que bueno, está enferma y no nos pudo acompañar al aire en el día de hoy, y al resto del equipo del Puente, y nos encontramos con ustedes en el próximo Puente. Cacciare mais, ciccia, cicciare mais, con caccia, popcorn e vino. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción,